Venga. ¿Leo esto primero? Sí. ¿El mensaje? No. Sí, este... Ah, bueno. La postal, si no hay algo más, la postal. ¿Qué es el... Este es una postal que llegó de Holanda para Cayetano. Queridos hermanos de la Iglesia Pobre, en estos días previos a la Navidad, el Papa ha recibido al líder neonazi austriaco Haider y ha pedido que policías italianos armados custodien permanentemente el gigantesco pino de Navidad que Haider le trajo de regalo para decorar la plaza situada frente al Vaticano. En estos mismos días previos a la Navidad, Cayetano ha recibido en su casa a obreros y dueñas de casas como Tony, Jaime, Lucía, José, María Rosa, Miguel, María Gilda, Castro, Leonor, Juan Carlos, Manuel, Gregorio, Rosa, Ernesto, Juana, Tomeo, Jaime y otros. ¿Quién tiene más dignidad ante los ojos del maestro? ¿El que recibe a un político neonazi en sus palacios o quien recibe a sencillos trabajadores en su modesta casa? Enviamos para Cayetano y Magdalena, su hija, su hermano y para todos los hermanos de la Iglesia Pobre un gran abrazo con deseos de alegría y paz en la noche de Navidad y en el nuevo año, agradeciendo a Cayetano que ha intercedido por nuestra familia y nos ha entregado enseñanzas tan sabias. Eugenia, Carlos y Daniel, Rotterdam, diciembre del 2000. Hola. Rotterdam, Yolanda. ¿Hay algo más para leer de alguien o...? ¿Y si no, un mensaje? Bueno, sigo entonces leyendo. Un mensaje. El espíritu no muere ni resucita, vive siempre. El Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, está presente siempre, en toda la historia de la humanidad. Cualquier ser humano lo encuentra si lo busca en sí mismo en su propia vida. Y claro está, aunque sea con nombres diferentes, ya que Dios es universal, somos pues todos espíritus y estamos creados, o mejor dicho, somos parte de Dios que es espíritu. Y el mensaje o evangelio de Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret es muy claro y sencillo. Es espiritual. Dice Cristo, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne no cuenta. Buscad el reino de Dios. Y claro está que el reino de Dios no está en las religiones compuestas por los hombres, está en uno mismo, está en Cristo. El espíritu del ser humano está siempre presente en Dios, por lo tanto el espíritu nunca nació y nunca puede morir. Vive siempre. No hay pues castigo eterno para ningún espíritu. Pero sí que tiene que repetir la lección, o sea, volver a encarnar o renacer en este mundo o en otros mundos, Cristo dice, en la casa de nuestro Padre Dios hay muchas habitaciones. O sea, es el infinito universo con un número bien infinito de mundos. Dios quiere que cada espíritu vaya creciendo, evolucionando. Solo Dios sabe el porqué de todo esto. Lo sabremos algún día. Mientras tanto, vayamos alimentándonos de Cristo y no perdamos el tiempo en las religiones muertas y con dioses muertos, con sacerdotes y su jerarquía, que solo van al poder político y sobre todo al dinero. Y es muy triste ver que las organizaciones religiosas, el catolicismo, protestantismo, etc., que dicen que predican el Evangelio de Cristo, digan tantas tonterías sobre el obrero carpintero Jesús de Nazaret, diciendo que el cuerpo físico de Jesús resucitó, y que después todos los cristianos también resucitarán. Y si los de otras religiones también resucitan, estamos listos, pues en este mundo no cabrían millones y millones de seres humanos. Y claro está, tampoco podrían vivir estos cuerpos físicos en otros mundos, ya que estamos creados para este mundo. Los primeros cristianos tenían las ideas muy claras sobre todo esto, pero el Vaticano, cuando se apoderó del cristianismo y compuso el llamado Nuevo Testamento, compuso y descompuso las sencillas escritos de algunos apóstoles, y después Martín Lutero, con su protestantismo, seguía más o menos lo mismo, y unos y otros se olvidaron por completo del sencillo mensaje de Cristo. Pues el cristianismo no es una nueva religión, no son creencias, ni dogmas o ritos, etc. ni son estudios bíblicos, teológicos, etc. El verdadero cristianismo es un verdadero, es una verdadera experiencia del espíritu, del ser humano con Cristo, una verdadera comunión con Dios. Es bondad, son buenos sentimientos, es justicia, es paz interior, es el espíritu del ser humano guiado por Dios. Y en la vida que nos ha tocado vivir en este mundo, no hay otro camino si queremos ser de verdad seres humanos y no bestias. Buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí, diciembre del 2000. Hablando de esto del cuerpo físico, y que nada aprovecha, hace unos meses funcionarios del ayuntamiento incineraron a un señor que le trajeron un ataúd que tenían que incinerar, y resulta que se equivocaron. Y en vez de incinerar a un sueco, en vez de practicar un sueco, un noruego, incineraron a un árabe, un marroquí. Y fue la gran cagada porque después la familia ha puesto una denuncia al ayuntamiento que han ganado, el ayuntamiento tiene que indemnizar con un montón de millones, porque este pobre hombre, ahora, al haber sido incinerado el cuerpo, jamás podrá alcanzar el paraíso, con sus urías y todas estas cosas que tienen ahí, mucha agua. Entonces el pobre hombre ha sido condenado a la eternidad y que ahora se ha quedado sin paraíso, porque le han incinerado el cuerpo, cuando lo normal es, un buen musulmán tiene que ser enterrado con su cabeza en dirección a la Meca, y no de los pantalones. Entonces el pobre hombre, fijaos, el gran trauma que tiene toda la familia, que este pobre hombre, además de encima de morir, tampoco tendrá la vida eterna. Se jodió. Y lo bueno de todo... O sea que es terrible esto. Lo bueno de todo es que hace callar, con esta noticia hace callar a católicos, hace callar al patrocinio y al protestantismo. Porque si desmerecen ahora la opinión que tienen de la religión musulmana y tal y de cual, ¿con qué autoridad lo desmerecen? Si ellos tienen también su salvación, etcétera. O sea que hacen callar, pero no pueden decir absolutamente nada de la gran barbaridad que es. El absurdo que llega a ser la religión hasta ese punto, ¿no? Pero ni una sola palabra podrán decir nada en contra de esa mentalidad musulmana, porque el catolicismo hace lo mismo. Tienen su salvación y tienen su cielo y tienen sus ángeles y tienen todos sus hostias mirales. Por lo tanto, se les nota los absurdos, ¿no? La hipocresía tanto de uno como del otro, ¿no? Sí, pero si la vida es más allá, esto que ha dicho Miguel está muy bien, el árabe este no vea, y muchos millones, porque entre otras cosas, su cielo está lleno de vírgenes. Tú sabes la gozada que es esto, eso vale una millonada. Un árabe ir allí detrás de mucha agua y muchas vírgenes. ¿Y las mujeres? Una chica, pues vírgenes. ¿Y las mujeres árabes que tienen mucha agua? Pero en el Corán está, el cielo está lleno de vírgenes. O sea que es más machista. Ahora bien, si el cielo es una tontería que no existe y tal, ¿y por qué tiene que existir lo de los hindús o de cierto cristianismo, la reencarnación? Si antes lo hemos dicho, ¿y para qué? ¿Para seguir aquí sufriendo y trabajando otra vez 8 horas diarias y a base de látigo? Pues vaya reencarnación. Yo, la reencarnación no sé si existe. Lo que sí existe es la encarnación. Sí, porque yo me encarné en el año 60. Eso está claro. Eso sí. La encarnación, sí. ¿Y de qué sirve las vírgenes en el cielo? Si en el cielo no las puedes despedir. La gratificación. Sí. La gratificación para los que llegan es una especie de ¿sabes cómo eran las uvas que hablaba Moisés, las uvas de la tierra prometida? Las uvas y la miel eran ríos de miel y uvas que eran uvas que eran como quesos de grandes, las uvas, como madroño. Y los manantiales daban leche. Era Moisés, sí, y los manantiales leche y el río de miel. Por eso de miel. Bueno, a ver, perdona un momento, bueno. Permiso. Yo quería preguntar una cosa, Cayetano. Si tú preguntas algo interesante, porque nosotros estamos viviendo tonterías. Bueno, solo es para aclarar una cosa, porque, bueno, he leído una cosa en casa de José, un librito pequeño, que escribió, al parecer, en el 1960. Y parece ser que habla a favor del catolicismo. Me ha semblado, a mí me ha parecido. Bueno, y hemos estado comentándolo con José. Bueno, ya le preguntaremos. ¿Y era? es? El librito aquel de cualquier o católico. Ah, bueno, yo hemos empezado a hacer un poco de coloquio, a ver. Porque parece que primero está con los protestantes y luego con los católicos. Ay, normal. ¿Habéis visto la película Al filo de la navaja? Y he tenido sí, que sí, pasar sí. mucho tiempo al filo de la navaja. Y no era más que esto, el filo de la navaja. Pero nunca me he casado con nadie. Siempre al filo de la navaja. Que es muy difícil. Bueno, era en aquel momento, con la dictadura de Franco y el poder absoluto del fascismo y sobre todo, yo diría más que los demás, el Vaticano, el catolicismo. Estos eran los dueños de forma total. Bueno, yo le comentaba a José, si es que ya lo tenías claro, si ya tú la idea ya la tenías clara, o pues simplemente tú cuando has estado en el protestantismo ese, bueno, la religión esa, tú has sido de ellos. ¿Sí? Tú has estado con ellos. ¿Y con los católicos? Bueno, pero has estado, pero o has sido. Ah. Ya. He estado, sido, no ser, y he sido siempre yo, el mismo. Porque he tenido que torear la cosa. Muy bien. Sí, es lo que hablábamos. Sí, sí. Es que a preguntar. Pero es una cosa que hemos, después hemos, cuando venía a casa hemos hablado un poco más de esto, ¿no? Y entonces era para intentar hacer una semejanza, Cayetano. Cuando Jesús vino a este mundo, ya vino con el Cristo, pero también estuvo en contacto con otras religiones, ¿no? Entonces, es decir, ¿había alguna diferencia entre Jesús estando con las otras religiones y lo que tú fuiste? Es decir, ¿a ti te enseñaron algo las otras religiones o simplemente tú ibas a contrastar tu idea con ellos? No. Yo era un niño y tantas veces ya lo he dicho, aquellas palabras ya lo dicen todo. Cuando nuestro abuelo nos dijo, me dijo la primera vez, procura estar bien con Dios, y a los sacerdotes de todas las religiones los mandas a todos a la casa de una puta. Y mi madre, o nuestra madre, claro, no digáis esto al niño, era su hija. Yo tenía 8 o 9 años. ¿No? Bien, pues los envías a hacer puñetas. Pero a partir de aquel momento siempre me daba la idea clara de todo esto. Estar bien con Dios. Las organizaciones religiosas, compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos vividores allí, todas las religiones. Y entonces, claro, aquella idea va creciendo, pero las circunstancias, hay cuidado por aquí, cuidado por allá, y hay que saber sortear después las cosas, y, porque muchas piedras he encontrado en el camino, y estas piedras de tropiezo que dice Jesús, pero muchas. Y claro, yo no me podía meterme allá y de forma que diremos, este tipo que es un falso por aquí. No, falso no, sincero y sincero, porque en todas partes he procurado ser siempre yo, sincero. Y claro, cuando yo decía a un pastor protestante o a un cuáquero o decía al sacerdote católico, no, un momento, yo procuro estar bien con el Cristo, con el Maestro. Vosotros os respeto, sois de esta organización y me gusta esto por aquí, por allá, por aquí ya no me gusta tanto, pero cuidado. Lo que pasa es que después ya poco a poco vamos a ver por qué tanta, ¿cómo diremos? Tantos miramientos. Cuando empecé las reuniones que venían estos tipos a casa, la policía, la falange, sacerdotes con sotana, ah, no, ahí, ahí ya. Entonces seré, procuraré dar la idea de que yo soy yo. Y esto es de todo. Pero vamos, vosotros, además de esta pregunta, que está bien, sí. De todas maneras, yo comprendo que, yo creo que a Jesús le pasó un poco lo mismo, que tenía un abuelito por ahí, que no sale en la Biblia, tenía dos abuelos, o tenía algún viejito, al final de la calle, que terminaba con un cul-de-sac que no pasaba, y salía mucho barro, y no había tantos juguetes, ni tele, ni luz, ni cine, y aprendía muchas cosas, porque yo soy yo, pero uno es uno en relación a los demás, que no es. Los demás son otra cosa que uno no es. Entonces hace falta ir y ver, no para discutir, incluso a lo mejor como Caetano iba de buena fe, a ver, es que si estos tienen la misma idea, yo me quedaría con ellos. Después ver que no, pero esto da argumentos de discusión para yo ser yo y que los otros sean los otros. O sea, los otros es los que no son yo. Entonces, es como piensa los otros. Pero tienes que estar, es un problema, será espiritual, pero es intelectual. Tienes que estar con los otros, o tienes que leer sobre los otros para saber quién soy yo también. Para comparar, es igual, si no quieres escribir una obra de teatro, tienes que ver muchas, o tienes que saber las otras cómo son para hacerlo tú. Para saber qué quieres tú. Yo creo que a Jesús, que claro, esto no se habla ni está en la Biblia ni tal, pero yo creo que Jesús a un niño normal y corriente, no sé si llevaba el Cristo o no, o lo cogió por el camino, que inquieto, travieso y con una idea de justicia y un sentido común, y con un abuelete o con un viejo por allí, pastor, que le enseñaba. Los pastores siempre han tenido tradición porque mientras guardan las ovejas no tienen nada que hacer. Entonces hablan mucho entre ellos, entre pastor y ayudante y tal. Entonces yo veo por allí los tiros. Enseñarle cómo son los otros para que tú puedas ser tú. Lo que tú has dicho, ¿estabas o eras? Ah, no, estaba, porque el ser es el compromiso que tenemos al nacer. Todos debemos ser. Podemos estar en muchos sitios, pero todos debemos ser. Incluso Hitler era mucho ser a su manera, pero desarrolló un gran ser. Ojo. Y de la misma manera, no sé si quiero alargar el tema, pero de la misma manera, Cayetano, Jesús también estuvo en el filo de la navaja muchas veces. Es decir, también tuvo que vivir cosas que le hicieron vivir en el filo de la navaja, ¿o fue diferente? No. Las tentaciones, supongo, igual, de cierta igual manera. O peor. Es decir, que le hicieron plantearse a él muchas cosas, es decir, por mucho que llevara el Cristo, las luchas consigo de qué hacía o qué decidía también las debía tener. No creo que lo tuviera todo clarísimo de qué hacía en cada momento, ¿no? Porque es que si no nos daría el mensaje de un ser humano igual que los demás, porque ya sería saberlo todo y punto. Si no hay esas luchas en él, quizá nos sirve más creer en un Jesús que también tuvo esas luchas consigo mismo, que estuvo en el filo de la navaja, porque así nos da más ejemplo a nosotros para hacer lo mismo. Para mí Jesús lo estuvo más, y el gran ejemplo que me da a mí como persona humana, que es una redundancia, pero que no hijo de Dios ni nada, que es el Jesús que a mí personalmente me interesa, que es el que te inspira a poder seguir, porque puedes, si quieres, puedes con este Jesús, con el otro no, con el de Pablo no, según el vídeo que vimos el otro día y tal, de que resucitar y hijo de virgen y tal, ya no puede seguirlo, porque como nosotros hemos nacido normal por reproducción normal y no asistida de la divinidad, entonces no somos normales, entonces ya no podemos seguir a un tío que viene aquí de anormal o subnormal o hipernormal. Entonces nosotros no, ahora a mí el Jesús del filo de la navaja es el que está en la cruz y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el gran Jesús, que incluso en el último momento todavía está en el filo, pero dices, aunque me hayas abandonado, después dice, te glorifico y te sigo, aunque me hayas abandonado. Ese es el gran Jesús humano para mí. Para mí es el gran ejemplo, porque es válido para cualquier persona normal. Normal. El otro es inalcanzable. Ahí está. Es de la iglesia. Claro, es ponerte los dientes largos. O sea, es decir, yo no puedo ser como él. Es que nunca podré serlo. Si tengo que venir de la divinidad que ya no he venido, es que yo no puedo serlo como él. Los dientes largos no decís ya fotras, porque tú eres el hijo del jefe, entonces eres un enchufado, yo no. Sí, pero para que yo no tengo por qué seguirte, porque tú eres un pelota y yo no. Pero para que me muestren a mí una historia que se supone que es real, ahí está. Para que yo no pueda seguir, no pueda hacer nada de lo que... ¿Entiendes? Hay aquello de caminar sobre las aguas, que el tiro de la baja, lo mismo, ¿no? Caminar entre toda esa porquería y esas partes más fuertes que yo viviré, ¿no? Lo especifica Maestro Cayetano cuando dice del profesor de gimnasia. Ahí. ¿Eh? Entonces, ¿de qué sirve? Dilo. Si tú eres un profesor de gimnasia y levantas un coche en cada mano, pues ya fotrás, claro. Porque tú eres un superdotario, como soy normalito. Pues es que no te sigo, porque es que nunca, no me interesa. Claro. Eres un ovni, no me interesa, además no te entiendo. Ah, chapa. Un profesor de gimnasia, que lo normal allí dentro del local, y después dice a los alumnos, ahora salid todos a la calle, y con una mano levanta un coche, este no sirve. En este mundo no sirve como profesor de gimnasia. Es un súper que vaya a otros mundos, pero aquí no. ¿Por qué? Porque nadie puede levantar un coche. Si lo levanta, ya, supongamos que lo levanta, los demás no pueden. El profesor tiene que ser alguien como nosotros, punto. Y ver que lo que... Ah, caramba, tú haces esto, pero yo también puedo hacerlo. Que es lo que he procurado siempre predicar yo a toda la gente. Si yo lo he hecho como yesero, como trabajador, trabajar para comer y después predicar este sencillo evangelio de este Jesús, tú puedes hacerlo también. Yo lo hago y tú no puedes. Estamos igual, podéis hacerlo, prueba, pon en marcha lo mismo, ya está. Así de claro y así de sencillo. Pero vosotros, ¿qué me decís? ¿Quién lee el mensaje? ¿O lo tiene? Lo tiene Tony. ¿Eh? Tony. No, que lo vea. El espíritu no muere ni resucita, vive siempre. El Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, está presente siempre y en toda la historia de la humanidad. Cualquier ser humano lo encuentra si lo busca en sí mismo, en su propia vida. Y claro está, aunque sea con nombres diferentes, ya que Dios es universal. Somos pues todos Espíritu y estamos creados, o mejor dicho, somos parte de Dios que es Espíritu. Y el mensaje o evangelio de Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, es muy claro y sencillo. Es espiritual, dice Cristo. Las palabras que os hablo son verdad y espíritu. La carne no cuenta. Buscad el reino de Dios. Y claro está que el reino de Dios no está en las religiones compuestas por los hombres. Está en uno mismo. Está en Cristo. El espíritu del ser humano está siempre presente en Dios. Por lo tanto, el espíritu nunca nació y nunca puede morir. Vive siempre. No hay pues castigo eterno para ningún espíritu, pero sí que tiene que repetir la lección, o sea, volver a encarnar o renacer en este mundo o en otros mundos. Cristo dice, en la casa de nuestro Padre Dios hay muchas habitaciones, o sea, el infinito universo con un número también infinito de mundos. Dios quiere que cada espíritu vaya creciendo, evolucionando. Solo Dios sabe el porqué de todo esto. Lo sabremos algún día. Mientras tanto, vayamos alimentándonos de Cristo y no perdamos el tiempo en las religiones muertas, con dioses muertos, con sacerdotes y su jerarquía, que solo van al poder político y sobre todo al dinero. Y es muy triste ver que las organizaciones religiosas, el catolicismo, protestantismo, etc., que dicen que predican el Evangelio de Cristo, digan tantas tonterías sobre el obrero carpintero Jesús de Nazaret, diciendo que el cuerpo físico de Jesús resucitó, que después todos los cristianos también resucitarán. Y si los de otras religiones también resucitan, estamos listos, pues en este mundo no cabrían millones y millones de seres humanos. Y claro está, tampoco podrían vivir estos cuerpos físicos en otros mundos, ya que estamos creados para este mundo. Los primeros cristianos tenían las ideas muy claras sobre todo esto, pero el Vaticano, cuando se apoderó del cristianismo y compuso el llamado Nuevo Testamento, compuso y descompuso las sencillas escrituras de algunos apóstoles, escritos de algunos apóstoles. Después Martín Lutero, con su protestantismo, siguió más o menos lo mismo, y unos y otros se olvidaron por completo del sencillo mensaje de Cristo. Pues el cristianismo no es una nueva religión, no son creencias ni dogmas o ritos, etc., ni son estudios bíblicos, teológicos, etc. El verdadero cristianismo es una verdadera experiencia del espíritu, del ser humano con Cristo, una verdadera comunión con Dios. Es bondad, son buenos sentimientos, es justicia, es paz interior, es el espíritu del ser humano guiado por Dios. Y en la vida que nos ha tocado vivir en este mundo, no hay otro camino si queremos ser de verdad seres humanos no bestias. Buscad a Cristo, así sea. Amén. Hay algo, en algunas ocasiones ya he tratado de aclarar esto, pero ahora viene otra vez. La palabra esta de reencarnación, reencarnar o encarnar, lo que queráis. Y después esto que se ha añadido allí de pagar karma y qué sé yo. No. En una ocasión, Jesús de Nazaret, casi se lo comen todos, porque dijo, antes de Abraham yo ya estaba ahí. Claro, y hasta le dijeron, no tienes 40 años aún, y dices, claro, esta barbaridad. No, no decía ninguna barbaridad. Veamos, por ejemplo, supongamos, vamos a una a un invento, supongamos, decime vosotros algún invento de hace 100 años, supongamos, o 200 años, el teléfono, ¿qué tiempo tiene? ¿Lo sabéis? ¿Eh? ¿Cuánto han dicho? 120 o... Y bueno, y el Zeppelin, esto de... Esto yo lo vi una vez, vino uno que pasaba por Palma, que era un niño, ¿eh? El coche tiene 100. Y otra vez iba a decir el coche, pero no me atrevía. No, pero es igual, es igual. No me atrevía de la autoridad. Bien, entonces nos encontramos. Vamos. Estos 100 años o 200 años, en fin, un invento. Pero después, las ideas, porque aquello fue a causa de una idea. El inventor tiene la idea de hacer aquello y venga. Pero también millones de ideas cada día. Las personas moviéndose, andando, durmiendo, comiendo, sembrando, trabajando, y siempre la idea va adelante y después viene la acción. Bien. Después cambian las cosas, por ejemplo, las casas más antiguas, las casas más modernas, y bien, pero siempre la idea delante. en muchas ocasiones, y a veces lo he dicho a Castro y a Luis, el médico, ¿qué es una idea? Nadie ha visto jamás una idea. Y los científicos que escarban allí en el cerebro humano no ven la idea. No ven ninguna idea. Y hacen, supongamos, aquello de, sí, hacen ideas suyas también de separar. Bueno, a lo mejor la maldad está aquí, la bondad está aquí, la idea de inventar cosas está aquí, pero suposiciones. Aquello es un trozo de carne y punto, el cerebro. Pero nadie puede negar la idea, las ideas. ¡Nadie! Porque ahora yo he dicho nadie, pero antes de decirlo, si el cerebro no ordena el brazo y todo esto, ¿qué? ¿Nos quedamos qué? Sí, tengo la idea de moverme, ahora no me muevo, pero sí, tengo que tener la idea primero. Lo que pasa es tan rápido que nos movemos, pero siempre el que dirige es el cerebro, la idea. ¿Qué pasa? Le llamamos, le llaman idea. Le llamamos espíritu. Y al que ha creado la idea, al que ha creado el espíritu, le llamamos el creador, Dios. Pero siempre estamos en las mismas. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta existencia, no del físico. Es triste ver, ahora esto que habéis dicho, esto de esta idea del muerto, tanta importancia al físico. Porque si es la idea, si es el espíritu, hace años, bueno, en la guerra de Franco, estuve unas varias semanas en el cuartel de la Rambla, en el cuartel del Carmen, la infantería. Y un día nos dicen, este carro que veis ahí está castigado. ¡Un carro! Porque se rompió no sé qué, ha castigado el carro unos días. Claro, es cosa de militarismo, pero está castigado. Y los soldados veíamos aquello tan absurdo, ¿eh? El carro castigado. Es decir, que aquello lo vemos un absurdo, pero si el absurdo está en estas reencarnaciones sin tener la idea clara, el físico tiene que pagar lo malo que lo ha hecho en otra vida y tiene que ahora pagar el karma y que esto y que lo otro, este reencarnar en el sentido que le dan al físico. No. Supongamos, Jaime mismo, el taxista. Jaime tiene un taxi. Él es el conductor, es el taxista. Supongamos que el taxi ya no sirve. Ya no hay manera, tantas reparaciones, no, venga, un taxi nuevo, el taxi nuevo. Pero Jaime, el taxista, es el mismo, ¿Para qué tanta importancia al taxi? Que en este caso es el físico, el cuerpo. No sé, Jaime me parece que era, pero Jaime, nuestro yerno, me decía que había leído un libro, no sé, y un escritor dice que venimos y reencarnamos no sé cuántas veces, 1000 y pico, 2000 y pico, no sé. Es tan tonto esto. Reencarnamos tantas veces, ¿y cómo lo sabes? Si antes de Abraham yo soy. Si es la idea, si es esto que llamamos espíritu. Es más, tenemos otra palabra que nos dará la idea aún más amplia. La vida. Los seres humanos, las plantas, los animales, la vida. Sobre este mundo. ¿Qué tiempo hace que hay vida? ¿Un millón de años? ¿50 millones de años? Dejemos ahora el tiempo. Pero hay vida. Y podemos decir, sin equivocarnos, que es la misma vida. Lo que llamamos vida. Y punto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, no, es que hay tantas vidas. ¿Cómo hay tantas vidas? Si es la vida. Tantas reencarnaciones, tanta cosa. Pero estos días salió por la televisión el rey dando el mensaje de Navidad, y porque hoy estamos celebrando pues el nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, una de dos. Este hombre se las sabe todas y pasa de aquí y venga con el cuento de, ignora, es ignorante, porque si estás dando un mensaje al país, deja a un lado estas ideas que te han metido, estas ideas religiosas. Y estamos celebrando el nacimiento de aquel hombre, Jesús de Nazaret, que nació en Israel. Porque no lo dijo así. No, no digas tonterías, el Hijo de Dios. Pero, si todos somos hijos de Dios, y es, supongamos, pensé y dije, bueno, seguro que este hombre no piensa estas cosas que yo pienso, que nosotros pensamos. Yo me hacía las reflexiones estas. Y este pobre hombre, ¿qué sabe de estas cosas? Si ni siquiera se las plantea. Dice, sí, pero le dice, sí, sí, el Hijo de Dios, ya está. Pero cuando una persona piensa por sí misma, así, que busca a este Cristo, el reino, ve las cosas claras. Porque cuántas veces he dicho yo, el Cristo, el Espíritu, para mí es luz, y no luz física. Cuando se tiene luz, se ven las cosas claras. El Hijo de Dios. ¿Qué clase de Dios predican estos? Si una hormiga es un hijo de Dios, una simple hierba, si todos somos Dios, no es raro, desde el profeta en el llamado Antiguo Testamento, la Torah diga, es que somos dioses en potencia, ¿cómo en potencia? Y si lo somos todos, todo es Dios. Claro, se ha cambiado toda esa tramoya de nombres, de palabras, ya tenemos a un Dios sentado en un trono con una corona de oro y a la tierra te arreglarás. No, no, no, no. es como pensar, la vida, sí, la vida, sí, la vida. Si en la esquina hay una tienda que venden vida, ¿quieres ir a comprarme unos cuantos litros de vida o kilos? Yo no sé cómo los venden. ¿Qué diría la gente? ¿Está bollado este o esta? ¿Qué dice? Ir a comprar un par de kilos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos que el cerebro capta enseguida la cosa y otros momentos no. Se deja llevar de estas mentiras e ilusiones, este verso que yo arreglé con esto, si te deja llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a buscar y solo verás visiones. La cosa es clara y sencilla. Dios, bien, Dios. El espíritu, porque si no decimos Dios o espíritu, como aquel chico que me dijo un día, yo a Dios lo llamo albaricoche, normal, llámale albaricoche, es igual. Espíritu, si no llamamos espíritu, idea, pero si no decimos ni espíritu ni idea, tendremos que crear otro nombre para esto que nadie ha visto jamás y que no podemos negar. Ya empezamos a incluso a hacer divisiones. Cristo, o sea, Dios es Cristo, el Espíritu, la idea, la vida. Pero ¿quién hace estas divisiones? Los seres humanos. Yo, para mí, francamente, yo solamente veo una cosa. Y claro, y esta cosa puede tener todos estos nombres. Y cuando se tiene la idea clara, así, podemos poner todos los nombres que quieras. Pero cuidado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquello sí que está bien pensado y bien escrito. No tendrás dioses ajenos. ¿Y estos dioses qué? ¿Qué son? El espíritu, la idea, la vida, el Cristo, el Mahoma, y Alá, y Jehová, y Dios, y Satanás, y los dioses ajenos. En alguna ocasión he dicho que de preguntar a Dios, de poder preguntar a Dios de forma directa, Señor, ¿tú qué eres, creyente o qué? Y diría, no, yo soy ateo. Hace algunas semanas o meses, ya porque el tiempo pasa, el padre de Miguel dijo una palabra fantástica. La Biblia, ni Dios la entiende a la Biblia. Caramba, este dijo. Y por la noche, maestro, ¿y este qué? Te ha dado una buena lección, ¿eh? ¿Qué ves este tipo? ¿Yesero como yo? Sí, pero él sabía pastar mejor así la paleta, y nos reíamos con el maestro. En serio, ¿eh? De verdad, soñando así. Pero este tipo, caramba, ni Dios la entiende la Biblia. Entonces Dios, seguro que es el más ateo del infinito universo. Creer, no creer, ¿qué es esta tontería de creer y no creer? Vive, que esto es la realidad, pero vive la vida sin ensuciarla. Ahí está la cosa. Entonces le ponemos una palabra porque no queda más remedio de que poner palabras, ¿no? Caramba, este papel, este libro, esta mesa, si no tendremos que decir esto, ya basta de decir estas animaladas que decimos aquí en Mallorca, no sé en la península, pero aquí en Mallorca decimos una serie de animaladas. María o Jerónima, ¿quieres traerme aquello? ¿Dónde está? Encima de esto. Y lo decimos en mallorquín. Dulce de Xones, que está de vores allá. y allá se deshacen y... ¿qué pasa allí? Tendríamos que hablar así, de no haber puesto nombres. Pero esto que a veces ha dicho Tomeu, se digo ya del sabio, Tomeu, ¿cómo se llama? Lo del dedo. ¿Eh? Lo del dedo. ¿Cómo lo digo? Cuando el sabio señala la luna, la gente le mira. Mira, ¿cuántos nombres? Y la gente se va detrás de allí el nombre, nombre, y se hace su Dios. No tendrá dioses ajenos. Y ya estamos liados. Ya estamos liados. El Dios fútbol, el Dios de la droga, el Dios del halcón, el Dios del dinero, el Dios de religiones, pero el Dios es Dios, es Dios. Pero vosotros, ¿eh? O vosotros. Yo voy a contar. ¿Qué es eso? ¿Bien? Y si no, un poquito. Bueno, yo voy a contar cuál es mi regalo de Navidad. Es el mejor regalo que este año he recibido. El día 25, durmiendo, casa de mi madre, tuve la sensación de que alguien venía y me arropaba. Mi padre me sacó ropa para que no me cogiera frío cuando me durmiera, pero yo notaba que alguien venía y me arropaba. Y sentía calorcito. Y de repente notaba que me daban un beso en la frente. Y decía, qué raro. Y yo abría los ojos simbólicamente porque yo sabía que estaba como con los ojos cerrados. Ahora me abrí los ojos, pero yo los niños estaban cerrados. Y veía el frente de mí a mi abuela. Yo no suelo soñar muy a mi abuela. No teníamos una cosa muy un contacto muy cariñoso y tal, entonces no lo suelo. Y veía como mi abuela me hablaba. Y yo no la oía, no la entendía. Y digo, abuela, no sé lo que quieres decir, porque yo no te oigo. Pero en esto... y me giraba, ¿no? Me giraba para ver quién me daba el peso, porque yo sabía que mi abuela no me lo podía haber dado. Y veía a mi abuelo. Y nunca allí he visto a mi abuelo. Mi abuelo murió cuando yo tenía 2 años y medio. Y físicamente no recuerdo a mi abuelo. Fue muy bonito. Muy emocionante, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era pequeña y notaba la presencia de mi abuelo, que me tapaba la cabeza. Era muy gracioso porque cuando notaba que él estaba en casa, yo siempre terminaba con la cabeza debajo de la ropa, ¿no? Y así como me he ido haciendo mayor y he notado su presencia a veces, lo he ido admitiendo de una manera diferente, más normal, más algo normal. Pero hasta ahora que ha llegado y lo he podido ver, ¿vale? Que físicamente, ¿no? Y ha sido el regalo más bonito que he tenido y me pueden dar, porque todavía espero recibirlos, ¿no? Pero no creo que lo pueda superar este año. Hay una parte que ya no donde habla aquí de... son buenos sentimientos, o sea, de la bondad, de los buenos sentimientos de las personas. Bueno, eso como abuela hablo yo ahora. El sentimiento que tengo hacia los nietos, seguramente, ¿no? Yo esta tarde estaba escribiendo en mi diario y cuando estaba en una línea en que ponía lo del viaje a Chile, tuve que detenerme porque no sabíamos si nos íbamos a finales de enero o febrero, si Dios quiere, claro. Porque fui a la agencia y le dije que por favor si nos podían adelantar el viaje porque a Miguel le dio 4 días libres antes, ahora finales. Entonces, bueno, en lista de espera me dijeron que estaba muy difícil. Pero yo, no sé, yo le pedí a Dios que eso fuera posible, ¿no? Y entonces, claro, no sabía si poner febrero o el próximo mes. Y no sé, algo sentí, algo, el próximo mes. Y lo puse, seguí escribiendo. Y en eso suena el teléfono y me llaman de la agencia de viaje y me dice, está confirmado, tiene listo el billete, ha tenido suerte. Ah, sí, claro, para el 27, habéis tenido suerte, porque esto no sucede. Ay, Dios me ha escuchado, le dije a Rafa, que es amigo, ¿no? Ay, gracias, a ti también, tal y cual. bueno, yo llamo al rato a mis nietos, ¿no? Y hablo con el Anto, esto hace poco rato. Y le digo, Anto, nos vamos a ir antes con Miguel. Y ¿qué? ¡Oh, qué bien! Y tal y cual. Y le cuento a mi hija, ¿no? Que justo me habían llamado de la agencia, que no me lo esperaba. Como, eso es para mí su regalo, ¿eh? Y claro, no sé cómo esto le digo a Rafa de la agencia, mira, es que hay telepatía, no sé lo que habrá, pero yo estaba escribiendo esto y tú llamas. Y yo tenía la duda y algo me dijo, no, ponlo, este fue mejor. No sé cómo funciona. Pero me quedé, no sé, una alegría que no se puede expresar. Este otro mes significa enero. Y gracias a Dios. Gracias. Por mí me fuera mañana, pero claro, hay que esperar. Yo otra cosa, también puede ser un regalo, un milagro. Como estos días he tenido a mi madre un par de semanas fastidiada y linda y mucho jaleo, mucho trajín. Y curiosidad, que el día de su cumpleaños se va y se pone bien. Y es un Vaya, no, mi amiga también. Vaya, mi iba amiga a decir de que, también es de que sí. Ve más que dure el milagro. Pues yo tengo el hablando de regalos. Me he ido sentada para él. Es un nuevo punto, pero yo de regalo reivindico el regalo de la monotonía. Como se suele hacer mucha propaganda en Estados Unidos, las películas, los documentales, el que gana, el primero, como ser el primero, hijo mío, tú lo que deseo ver otro día en la película Rocky, que seas el mejor, Rocky es la antigua en blanco y negro, ¿no? Que seas el mejor y tal y cual. Y bueno, esto sale continuamente en las películas, ¿no? Y luego está el perdedor. Los que no han llegado, los que no han podido alcanzar. Entonces, hay también bastante otras películas, digamos, alternativas, que reivindican y defienden la idea del perdedor, que el perdedor en realidad no es perdedor, sino que el perdedor es el otro que se cree ganador, como Donald Trump y otros, el director de la CNN, han hecho declaraciones asquerosas de ser primeros. En fin, entonces, reivindicando esto, el derecho a no figurar nunca en una, que te pongan tu nombre en una calle, porque si te lo ponen en una calle es mal asunto. No todos, pero en general no me gustaría. Mala gente, soldados, generales, políticos, en fin, que ponen una calle es mala gente. Entonces, reivindico el derecho a la monotonía, al que pasen los días, los años, y uno siga bien, más o menos con salud, dando gracias a Dios de que la cosa marcha, la cosa sigue. Entonces, para mí el gran regalo es ese, la monotonía, el que la cosa siga adelante. El vencedor es una casualidad. O sea, ser bueno y ser malo es cuestión de suerte, ¿no? A veces ni siquiera te lo puedes proponer. El vencedor en algo es una casualidad, lo cual está en un terreno que no conoce. Estar en un terreno que no conoce, te tienes que, imaginemos la selva, un animal que tiene que dominar el entorno. Entonces, un vencedor le pasa igual. Tiene que pasar mucho tiempo y saber quién es este, quién es aquel, quiénes son los peligros, los periodistas, los médicos, el entrenador, la prensa. Y se dedica, que es la soledad del vencedor. Se dedica tanto a dominar un terreno que no domina, que entonces se queda vacío en su interior en cuanto a ser. Ser es desarrollar la parte humana, no es ser el mejor, ni es ser campeón de nada. Es el ser es otra cosa, es más, mucho más íntimo. Y si no desarrollas esto, parece que te exige como cuenta, parece que te pide explicaciones. ¿Qué haces? Estás todo el día jugando y no te desarrollas como persona. Entonces, ser el mejor en algo o sobresalir en una carrera, en un deporte, en un esto es caminar por un terreno que tú no conoces, que tú no dominas, y es a cambio de ser lo que podría ser, quizás no con estrellas ni con honores, ¿ya? Pero sí en cuanto a persona, ser mucho más ser. Es decir, ser el campeón no se debería decir es un campeón, sino que tiene la medalla del campeón, es tener. Ser famoso es tener fama, no es ser. Ser es otra cosa que tiene que ver con la sencillez y con la poquita cosa, porque lleva mucho trabajo desarrollar el ser. No tener un campeonato, un estrellato, un Oscar o lo que sea. Esto es más fácil. Lo iba a decir por otra cosa, pero se me ha ido. Luego, si eres conocido por esa condición, entonces eres un éxito. No, es el principio de Peter, que existe mucho en las grandes industrias y en las grandes organizaciones, en los bancos, en el ejército. Por ejemplo, si uno es un buen soldado primera, lo hacen cabo. Cuando empieza a ser un cabo regular, lo hacen sargento. Cuando ya es un poco sargentito, lo hacen subteniente. Cuando ya es un poco subteniente, lo hacen y lleva un ajetreo que vivo por no vivir en mí. Nunca es lo que realmente sabe. Y esto es lo que es la vida. Nunca, si no frenas, nunca estás en el sitio que te corresponde. Sí, tanto ascenso espero. Esto es la vida de los políticos. Y nunca, como nunca tienen bastante, pero nunca, claro, y nunca están en su sitio, nunca están en el sitio que realmente dominan. Si se hubiera quedado de sargento, hubiera tenido una vida en paz, fructífera, tiempo. Como este Caetano de Quixaina, pues se hubiera podido dedicar al ser, a otras cositas, a otras tonterías y al ser. Pero como va tras del ascenso, nunca está donde le toca estar. Y es un sufrimiento, es un agotamiento, es un estrés. Hay una cosa que quería decir. En el mensaje sale dejar por un momento algo, no me acuerdo qué frase es de dejarlo, y es porque ¿qué hubiera pasado si a lo mejor Jesús, o en este caso Cayetano, pero Jesús, ahora vemos un momento de Jesús, hubiera sido un sacerdote de aquel tiempo, un rabino, y hubiese dicho que antes de Abraham era yo, ¿no? Pero voy a decir porque ¿qué pasaría si Cayetano, ahora que lo tenemos aquí, él nos habla del día ancestral, de que en un momento de aquella vida fue Juan y otras muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos ponen los dientes largos, pero a lo mejor porque no lo comprendemos, sobre todo porque no lo vivimos, ¿qué pasaría si Cayetano fuera un jesuita o fuera el obispo de algún sitio, o fuera un ministro en los Testigos de Jehová, o un pastor, un pope, o que fuera, y nos dijera todo eso, ¿no? ¿Qué caso le haríamos? ¿Y qué caso le hicieron a Jesús, o cómo se le entendía, si era un cuidador de ovejas, o trabajaba en la madera, o vete a saber tú qué? Pero estaba en aquel sentido de la colaboración, para que la cosa siguiera adelante, ¿no? Él ha sido yesero y tal. Lo vengo a decir porque ¿qué pasaría si todos estos que muchos hablan de que han sido tal, han sido cual, o yo fui Jesús, o fui tal, o yo tengo aquí, yo soy el mejor, en el sentido espiritual, como muchos hablan, pero su vida es en torno a este tipo de negocio, ¿no? Y no es que Cayetano y otro tipo de gente nos hablan de sentimientos, de una cosa que ellos han vivido, que yo pienso que eso no se puede hablar si no se vive, pero el ejemplo de él es el que ha estado dentro de esta sociedad siendo uno más, siendo un ejemplo para la vida, como muchos de nosotros que trabajamos, que nos ganamos el pan, nos ganamos las sopas con nuestro trabajo, y dicen esas cosas. Yo lo vengo a decir porque yo creo que yo y muchos de nosotros y mucha gente no se lo creería si él si hubiera sido un pope, un pastor o etcétera, etcétera, dentro de ese negocio, dentro de ese engaño. lo vengo a decir porque, claro, yo pienso, bueno, a mí me gustaría pues algún día pues ver algo más, ¿no? Pero si estoy, es que viene bien con lo que decías, ¿no? De siempre ese ascenso, ¿no? De el viaje astral y viaje astral. Si yo estoy viviendo con el viaje astral y no estoy viviendo lo que me toca, como aquel que dice, Cayetana, eso lo ha currado, poder tener el viaje astral. Aunque viniese de pequeño, eso viene de algún, eso viene de algún sitio. Y las muchas cosas que nosotros estamos viviendo vienen de algún sitio. Es decir, por ejemplo, yo no me puedo, en el sentido, no me puedo enfadar de que tú sepas filosofía porque tú te lo has currado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir? Si tú te has currado, tú vienes a currar una serie de cosas, con Miguel o María o Castro, etcétera, todos. Nos hemos currado una serie de cosas. No nos podemos enfadar en el sentido porque no sé cómo explicarme, no sé si me entendéis. Lo tengo que decir porque yo pienso que todo se va a ir dando, ¿no? Y si estamos pendientes, que en el mensaje sale, de dejar al lado una serie de cosas, que en este caso pienso que es el hecho del viaje astral y otras muchas cosas, otras muchas sensaciones, otras muchas experiencias. Yo pienso que esas cosas, si estás viviendo, estás siendo lo que tienes que ser y eres quien debes ser, el Xiao Qi Shou, pienso que las otras cosas vienen, ¿no? Y otra cosa que quería decir es que, así como Jesús y como Cayetano y muchos de nosotros hablamos del Cristo, ¿de dónde puñetas le venía a Jesús el hecho de hablar con el Padre? Si esa persona no lo piensa, no le puede venir nunca. Pero no, es que si lo que tú dices alguien, es, si no lo piensas, no te puedes hacer una paranoia. Pero tienes que tomar conciencia de aquellos. Lo vengo a decir por el usar la cabeza y el sentimiento, el razón. Se puede utilizar la cabeza, pero si tú no tienes una experiencia clara o una conciencia para poder decir antes que Abraham era yo, para decirlo no lo puedes decir por teoría. Es que decirlo por un punto de vista de la experiencia. Yo puedo pensarlo, pero yo no tengo esa experiencia. Pero ¿qué pasaría si una persona? Yo de mi vida espiritual me siento un mandado. No, lo vengo a decir, porque ¿qué pasaría si, ¿qué hubiera pasado si Cayetano, hubiera sido un pastor que vive del cuento y lo dice todo esto? No, pero lo importante, tenemos la visión, Cayetano, la visión desde arriba de lo que son las cosas. Lo importante en Cayetano es la coherencia. Pero no puede tener Jesús la experiencia de que él estaba antes que Abraham. No es experiencia, es una manera de hablar para dar fe de lo que él siente, pero es una manera de hablar. Lo que decía José Luis de Cayetano es la coherencia de su mensaje con su vida. Seguramente el Papa piensa mucho mejor de lo que realmente le hacen hacer, pero no es coherente con lo que le hacen hacer, pero en el fondo seguramente tiene más vivencias o más creencias que las que representa. ¿Pero es que entonces, el Papa es inalcanzable? No, lo que voy a decir, la gente piensa que el Papa es inalcanzable. No todos podemos llegar a ser Papa. No, es la coherencia es que del mensaje, del mensaje con lo que estás predicando y lo que estás diciendo. Al fin y al cabo, es una solución. Todas las religiones van... todas las religiones, todo el pensar religioso es explicar de alguna manera qué hacemos, quiénes somos, de dónde venimos y tal. Si esta explicación es coherente, no quiere decir que sea la perfecta, pero ni quiere decir que Cayetano tenga toda la razón, pero es coherente entre su vida y lo que piensa. Entonces esto es lo que le da un valor moral. Entonces yo creo que Jesús no tiene ninguna experiencia. ¿Cómo va a tener una experiencia humana de decir antes de Abraham era yo? Es imposible. Vamos a ver una cosa. Yo lo que no es imposible. Desde mi punto de vista de vida, yo no puedo hablar de cosas que yo sí puedo hablar en teoría. No, yo creo. Yo pienso que las personas tienen que hablar, aparte de la coherencia está por la experiencia que uno tiene también. Cuando habla de hablar del espíritu que no ha sido creado, que existe desde siempre, mientras debe tener una experiencia en el mismo de ese Cristo, yo puedo tener una idea, una teoría de que el espíritu no ha sido creado jamás, pero yo estoy aquí, yo no sé por qué estoy aquí en esta vida, yo vengo mandado, por lo menos ahora me siento como mandado, ¿eh? No soy consciente de quién me ha mandado aquí, por qué me ha mandado aquí y qué es lo que hago aquí. Sé que estoy viviendo y sé que hay una serie de personas que tienen una serie de experiencias, ¿eh? Que más o menos te dicen, no, existimos desde siempre y yo tengo contacto con el maestro, bien. Me lo pueden decir, pero yo no lo vivo, yo no soy consciente de eso. Entonces, estos destellos que cada uno pueda tener en su propia vida, de decir, oye, te pueden acercar a algo. A mí, por ejemplo, Cayetano, cuando me habla del maestro, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De vez en cuando dice, ah, ya hablo con el maestro. Estos desdoblamientos que se hace de sí mismo, ¿me entiendes? O sea, para intentarlo explicar. Pero me refiero que hay cosas que incluso en la teoría te haces un embolí, que es más, pero si él lleva... la vida con la coherencia que pueda tener él, yo, es verdad, y como tú has dicho... Perdona, Castro, si él lleva una vida, no hay más seguridad que la que hay humana, si él lleva una vida coherente, si no fuera, lo que decía José Luis, si hubiera sido un jesuita, pues mira, si hubiera sido un jesuita hubiera nacido en Valencia o en Galicia, hablaría con Jiménez del Oso y saldría en el más allá. Quiero decir que no sería Cayetano. No sería Cayetano. Si fuera un jesuita, no sería Cayetano. Aunque predicara lo mismo, no sería Cayetano. Yo eso no lo discuto. Pues entonces, ahí está, que en la coherencia te da la vida, te da su felicidad. Entonces su felicidad le reafirma en su creencia. Pero ¿quién le va a decir que está equivocado? Nadie. No. La experiencia viene de la creencia. No es al revés. No es al revés. Es que si hablamos solamente de creencias, cualquier persona puede tener razón, una razón, bueno, yo qué sé. Que de hecho es así, lo que ha dicho del mundo de las ideas, que existe la idea y alguien tuvo la idea de inventar el teléfono. Pues tal. Esto, no, esto se puede rebatir, esto no es así. Bueno, pero... esto es el mundo ideal, el mundo idealista, que lo inventa Platón y tal. ¿Y pero le podríamos hablar del materialismo de Marx? Y dice que no, que son las circunstancias. Nadie pensó en inventar un coche, hasta que alguien puso dos ruedas juntas, hizo una bicicleta, después pensó en alguna cosa de ponerle un de estos, y después pensó en ponerle cuatro ruedas en vez de dos, pero nadie tuvo la idea de eso. Estoy muy discutible, pero su coherencia lo hace respetable. Lo hace respetable en lo que dice. Hay inventos que no son por necesidad. Pero era experiencia. Pero son pura casualidad. No, Fleming con la penicilina. Descubrimientos. Son descubrimientos, pero casualidad. Pero son casualidad. Nadie se ha expuesto por la mañana y decir hoy voy a inventar la penicilina. O hoy voy a inventar el avión. ¿No es pero, verdad? Hay inventos que son necesarios y muy útiles, pero hay inventos que son lúdicos. O sea, son de. Pero, que alguien dijo, bueno, a ver esto, y por aquí, y ya está. Pero no era algo casualidad, nadie para la humanidad. Nadie hay un montón de inventos que no son necesarios para la humanidad. De acuerdo, pero siempre son casualidades. Esto de que se tuvo la idea del avión antes de hacer el avión, no, esto es muy discutible, pero no hay que discutirlo, porque si se justifica la manera de vivir y la coherencia de una persona, entonces basta, no hay por qué discutirlo. Pero los materialistas, los que dicen que el alma, la aspiración y el condicionamiento social y la idea de la virtud y de la justicia, la forma, el estatus que tú ocupas dentro de la sociedad, que es el discurso de Karl Marx, ¿eh? Entonces estos dirían que vale, idea, nada. Somos supermateriales que vivimos y el estatus que ocupamos nos hace tener esta idea o qué. Yo creo que el mensaje de Jesús de Nazaret, o sea, las palabras que le hacen decir, no es que le hagan decir, sino las cosas que no le hacen la forma de decir. Creo que incluso hasta está terminado, no lo llegan a completar. Eso es decir, antes de Abraham, yo era. Yo me acuerdo, Cayetano lo ha dicho mucho, ha dicho un montón de veces, aquello de la línea recta, piensas, miras al cielo, tal, eso está en manos de todos, el pensamiento de todos es humano, simple, no necesita ni una cultura, ni un raciocinio, ni nada, es una observación, los pastores, la gente que vive en el campo lo hacen. Piensa, la línea recta, Dios, el infinito, etcétera. ¿Por qué Jesús no podía pensar eso? ¿Por qué no? Y Jesús debía de pensar aquello. Y debía de ver lo inmenso e infinito que era todo. ¿Por qué después simplifican ese pensamiento en una conversación entre la gente que después que queda reflejado en unos evangelios, queda lo que queda, y después le hacen decir, antes de Moisés yo era? ¿Cómo que antes de Moisés yo era? Jesús debía explicar más. Dice, somos infinitos. Y ya está. Y antes de todo lo que había, existíamos porque estábamos en la mente de Dios. ¿Y por qué no decirlo así? Así como ¿por qué decir simplemente la cosa teológica, una cosa tan simple y tan absurda? Porque es que parece, Jesús parece que parece que hablan clave. No, pero después de estar... ¿qué puta yo era? Tres días recontados. Vale, que empiece antes el ya. Pero José... Lo dice que hay un... Pero después están los apóstoles, que somos nosotros, que no entendían nada. Porque cuando dice, ¿y quién les dice que yo soy? Dice, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuál. Nadie le dijo, tú eres algo de antes de Abraham. Entonces nosotros somos aquellos que no entendían nada. Y Castro está de enhorabuena. No, y otra Pedro cosa, le dijo, tú eres el Cristo, el Cristo de Dios. Y otra cosa. Pero después lo manda a figar. Pero no lo dijo muy convencido, porque cuando lo buscaban a Pedro, dijo, yo ese ni le conozco. Lo que pasa... Con estas cosas lo que pasa es que después decir una cosa tan simple como esa, que choca contra una cultura religiosa, como por ejemplo en Israel hace 2000 años, que aquello estaba más que asumido de que es así, y amén, como en Galileo, que casi lo queman. O sea, decir, bueno, al final acaba diciendo sí, pero por lo menos se mueve, ¿no? O algo así, ¿no? Decir, ya he dicho mucho, delante de los científicos, delante de los papas y de los de estos, mira aquí, mira, lo ves, lo que hay. Y no lo querían ver. Y se lo estaba enseñando con el telescopio. ¿Lo ves? ¿Esto es así? ¿Es que no lo ves? Sí, lo veo, pero no lo quiero ver. Y entonces, claro, frente a esto, es normal que una palabra, una cosa muy sencilla, una visión tan sencilla de una persona simple, sencilla como era Jesús o Cayetano cuando expresa aquello, no se vea, ni se quiera ver, coño. Y al final acabas diciendo de que solamente los locos tienen el derecho en este mundo de expresar las cosas como les pasa por las narices. Es verdad. Los locos. A la sociedad son locos. Es que ante la sociedad el expresar una simple idea es una locura, coño. Y eso es el absurdo de la vida que le vamos a hacer. Yo lo venía a decir por el hecho de que tanto lo que ha dicho, lo que tantas veces repite Cayetano como lo que sale en los Evangelios de Jesús y tal, es que sí. Antes no lo piensan, no lo pueden decir. O sea, es decir, yo, ¿para qué me sirve a mí de que yo pueda decir acudir a Cristo? No, acudir a Cristo. No, yo, como lo dice Cayetano, ya está. No, pero si yo no lo pienso, es que no lo puedo llegar a vivir como lo vive él, si yo no lo pienso. Es decir, como que me cuente algo Tony de los coches y tal, y que yo repita lo, porque lo repite él. O sea, ¿de qué me sirve a mí repetir algo si yo no lo vivo? Y él no me está poniendo el oriente, claro, me está diciendo una serie de claves, como ha estado diciendo Jesús, pero que no está diciendo el Papa porque tiene que tener abajo sus vasallos, ¿me entiendes? Lo vengo a decir porque cualquier cosa que dice, hay cosas que no, a veces no pensamos suficientemente, pero hay cosas ahí muy importantes, como el acudir a Cristo, tantas cosas, que lo ha tenido que pensar, no es un dogma, es algo que se ha tenido que pensar y sobre todo vivir, o sea, es el hecho de lo que te está diciendo es usar la cabeza y que todos podemos, usando la cabeza, sentir lo que puede sentir él de otra manera, ¿no? El ver a lo mejor un azul más claro y tú lo ves un azul celeste o viceversa o marino, en fin. Pero viene a ser lo mismo, el hecho de pensar las cosas. Es que, si no, es algo, no sé, un extraterrestre, bueno, ya hablando así, pues lo es, pero... Lo vengo a decir porque es alcanzable, y pero él se la ha ganado, o sea, se la ha currado y todo, pienso que no tenemos que currar. Es que si no, las cosas no vienen... ¿Qué sentido tendría que yo, lo que he dicho muchas veces, entrar a la biblioteca así del astral y no se lee? ¿De qué me sirve a mí? Es que no voy a disfrutarlo. Y así pues un montón de cosas, ¿no? Pero el hecho de que lo ha tenido que pensar y Jesús, si estaba ahí en la cruz y dijo todo aquello, ¿por qué me has abandonado? Y tantas cosas, tenía que pensarlo eso, tenía que sentirlo, no era un milagrero, no era un... No era el loco de turno, bueno, que lo era, pero en fin. ¿Vosotros creéis que Jesús pensaba tanto? ¿Quién dice que no? Bueno, que a lo mejor no oraba. Yo pienso que si todas las cosas que salen ahí las dijo, ese tío tenía que darle la cabeza de las 24 horas del día. Y no creo que 24 horas del día. Yo pienso que la idea viene haciendo oración, viene solo. Pienso, ¿no? Sí, o sea, pero tienes que pensarlo, tienes que ponerte a pensar, a reflexionar, a sentir. Viene solo, yo pienso que viene solo. La oración es el único, pienso que es el único, no sé, camino, lo que sea, a ir al Espíritu o a Dios. Pensando no se llega a Dios. Pienso. Entonces yo pienso que la clave es el alimento en la oración. ¿Has dicho pienso? Sí, bueno, yo ahora que es la palabra, sí, no, sí, cosas. Yo lo veo así. Yo creo que son palabras. Una cosa no quita la otra. Son palabras, pero yo creo, no sé. Pensar, la hora, pones delante. Pensar sin oración. Pones delante un libro, pienso claro. Yo. La oración, no se piensa. Todo viene del Espíritu. Ya, pero eso como dicen, son palabras todo, ¿eh? Pero todo viene del Espíritu. Se entrelazan, se entrelazan. Todo viene de lo mismo. Muchas veces estás pensando, te das cuenta y estás orando. Déjame decir unas palabras. Pero pensando mucho, no sé, no creo que lleguemos a la he tenido, déjame hablar, he tenido a través de mi vida unas experiencias muy profundas y viene bien ahora declararlo aquí, que a veces he dicho algo de esto, pero ahora lo ampliaré más. En mi vida, pues puedo decir que en la iglesia, en un pequeño local, visito, de los hermanos de Plymouth, una cosa así, protestantes, en la calle Olmos. La primera vez, con aquella gente, había unas 20 personas. Aquello me hizo emocionar. En medio había una mesa pequeñita, un tapete, yo no sabía qué era, lo destaparon, y había unas copitas y un poco de vino, y copitas, trocitos de pan en una bandeja, la comunión, el pan, el vino, y tal. Bien, después conocí la iglesia evangélica de la calle Murillo por mediación de ellos. He conocido después, ya para abreviar la cosa, a los bautistas, guáteros, la anglicana, la comunidad judía, iglesias, las parroquias católicas, y a veces os he contado que tuve aquella experiencia de lo que llaman éxtasis, de quedarse ahí paralizado en una iglesia católica, la iglesia es San Jerónimo, cerca de donde están los jesuitas, pero cuando me he encontrado, incluso la iglesia protestante de Catepera de Puerto Cristo, en la iglesia también católica de Puerto Cristo, la Puebla, hablando por allí, por allá, en Sardas, y pero cuando me he encontrado sentado en una iglesia católica protestante, la comunidad judía, que un día el rabino me dijo si yo quería leer algo, algo, pero tendrá que ser en español, yo no sé hebreo, esto, un librito que me dio, delante de toda aquella gente, que había muchos extranjeros, y yo leía aquello. Claro, después pienso, recapacito, caramba. A través de toda mi vida que he podido visitar iglesias católicas, protestantes, rabinos, los testigos de Jehová, y mucho antes de todo esto, la Casa del Pueblo, que el primer yesero que os he contado a veces, que él era muy ateo y era comunista, pero para mí pues era una bellísima persona. Me llevó allí a la Casa del Pueblo y me apuntan a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, sindical. allí dentro y había un teatrito y qué sé yo. Fue cuando empecé a escuchar y a cantar después con ellos, claro. Arriba los pobres del mundo. Pasan los años, muere Franco. Y en el Teatro Balear les dieron permiso a unos que vinieron de la península para dar una especie de mitin ya de izquierda. Aquello que también las palabras y el cantar, el ritmo y todo esto, de arriba los pobres del mundo, y se cantó la palanquera y qué sé yo. Caramba, me he dicho a mí mismo, durante toda mi vida, escuchando esto de los partidos políticos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, la comunidad judía, ¿no? Hasta la misma Falange, cuando yo era en base de empresa, vocal sindical. Y ahí, caramba, cantando cara al sol. Y cuando yo he pensado todo esto, pasando los años, ¿cómo es? Me he dicho a mí mismo que en todos estos lugares me he encontrado siempre bien. Es más, me ha emocionado oír cantar y ayudar o cantar un poco, el cara al sol, arriba los pobres del mundo, aquel sacerdote levantando la hostia, el silencio de la iglesia católica, el pastor dando trocitos de pan, la comunidad judía. Ah, caramba, me he dicho a mí mismo. Ahora empiezo a entender la cosa, claro. Es que soy un tipo muy así, que todo me emociona. No, pues mi carácter no es así. Mi carácter siempre ha sido rebelde. Y me he encontrado siempre bien en estos lugares. ¡Si auti sos! ¡Sé tú mismo! Entonces, ¿qué pasa allí? En el librito este de esto de católico, cuáquero, católico. La iglesia de San Sebastián, aquella fiesta, aquella misa, yo me encontraba bien. No puedo negar estos momentos. Y entonces empiezo a entender mejor, mucho mejor, muchos escritos del llamado Nuevo Testamento. Si Jesús entra en el templo, y esto es casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. Pero Jesús no estaba defendiendo la religión judía. Ahí está la cosa. No he defendido nunca ni al catolicismo, ni al protestantismo, ni a ningunismo, ni políticos, ni religiosos, nada. He procurado ser siempre yo mismo. Y cuando he visto personas, no, yo no entro aquí en el centro protestante porque esto es un pecado. Y otras, protestantes. Yo en la iglesia, no, yo no entro en la iglesia católica porque esto no. Pero ¿cómo? Si yo puedo entrar en las dos, la iglesia en dos partes, y encontrarme bien. ¿Qué pasa aquí? Hombre, porque este es católico, porque este es protestante, porque este es judío, porque este es comunista, este es socialista, de izquierda y de derecha, este cree en Dios, este no cree, y no, yo soy ateo, no puedo entrar allí, y tú, si tú predicas Cayetano, no me va bien, yo soy ateo, me lo han dicho muchas veces, yo vendría a tus reuniones, pero hombre, yo no creo en Dios, ni yo. Bien, y después, como este, yo puedo, me siento ateo, comunista, anarquista, católico, protestante, pero no de las organizaciones. ¿Qué pasa aquí? Y es cuando empiezo a entender el mensaje, no solamente de Jesús de Nazaret, de todos los nazarenos, podríamos decir, o filósofos, o de todos los profetas, o de todos los hombres y mujeres que empezaron a pensar de verdad, y todos estamos unidos en esto, porque todos vemos la verdad, la vemos, la palpamos, la verdad nos hará libres, y nos hace libres de católicos, de protestantes, de judíos, de mahometanos, nos hace libres de derechas y de izquierdas, y del capitalismo brutal, y nos hace libres de revoluciones comunistas matando a los ricos, nos hace libres, la verdad, pero nos hace libres. Sé tú mismo. Esto es un mensaje. No hay otro. O yo no conozco otro. Porque veo después, por sus frutos los conoceréis. Veo, vemos el resultado de unos y de otros. El resultado de ser así o así. Y claro, y tengo que decir, como siempre, con Sócrates, por fin sé que no sé nada. Y es más, yo puedo añadir a esto un poco más. Yo puedo decir como Sócrates, yo sé, por fin, que no sé nada comparado con lo que un día podremos saber. Yo creo que Sócrates también seguro pensaría así, y ahora nos diría, pues Pardali, y tú Cayetano piensas como yo. Por fin sé que no sé nada de lo que podría saber. Porque ¿quién nos impide de saber más? Nosotros mismos podemos ponernos la valla. No, ya no puedo saber más. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? ¿Qué sabes tú? Y no te has creado. ¡Te han creado! Y pasan los siglos, y pasan los millones y millones de años, y estamos en la eternidad, ¿y qué sabemos? No sabemos nada. ¿Y qué es lo que podemos saber? Y ahí encaja esta palabra otra vez de Jesús. Busca primero el reino de Dios. El reino de Dios. Que no es una religión humana, por lo menos. Hay un mensaje hecho, pero está en un montón para el año que viene o el otro, ya veremos. ¿Qué? La religión verdadera. Es el título del mensaje. La religión verdadera es la bondad. Yo no conozco otra. La religión verdadera es la bondad. Por mucha sabiduría que tenga el ser humano, sin bondad, todo es una porquería. Bueno, lo estamos viendo en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Nosotros, yo, todos, tenemos derecho y el deber de expresar lo que pensamos, no faltaría más. Todos tenemos estos llamados derechos humanos, pues ahí está. Tienes derecho a decir que crees en Dios y derecho a decir que no crees en Dios. Muy bien. Yo tengo derecho a hablar de mis experiencias de viaje astral. Otro tiene derecho a decir... Estos son ideas de Cayetano, a lo mejor sueña así, mira, ya está bien, pero tiene derecho también, no faltaría más. Todos tenemos derecho, el mismo derecho. Y bien, venga, vosotros, ¿quién hora ya? Las 9:10. Bien, vosotros. Ayer estuvimos... Bueno, un momento, ¿la próxima dónde será? Es Reyes, Cayetano. ¿Eh? Es Reyes. No, Reyes ah, no, el sábado. ¿Eso vosotros? ¿Sábado? No, pero el viernes por la noche, el 5, van a, no, los niños no los llevan a ver los Reyes. A lo que quiera que se vaya. Bueno, yo María, no tengo problema porque no tengo niños. A María. Aquí somos niños, pero no tanto. María. ¿Qué te dices? Dices, los niños van a esperar A los reyes. Viernes 5. Entonces los que tengan niños, que acompañen a los niños a los billetes allí. Pero si hay reunión, que alguien diga dónde. ¿Eh? En mi casa, si quieres. No, pues yo también, pues si quieren, hacer lo que mismo. Ah, eso, ¿dónde es? ¿En casa de María o de...? No, que triaba otros. ¿Dónde está más cerca? En casa de María Rosa, Ada. Está más cerca. Acertado y dicho, y así como se ha dicho, se ha escrito, como decían los romanos. Si los reyes quieren ir, que suban. Sí, sí, sí. Pues iba a decir, desde que nos vayamos, que ayer, lo digo un poco por el hecho de... Yo creo la manera que quizá, o la ideación que hacemos nosotros de cómo vivimos, de que no hacemos viajes astrales, no... Y yo todavía no he llegado a esto, no he conseguido lo otro, tal y cual. Es decir, quizás es bastante sabio, ¿no? Lo de que no tenemos, por hablar mal, ni puta idea de lo que sabemos, ni de lo que vamos a hacer, ni de dónde llega todo eso, ni para qué estamos aquí, por ejemplo, como dices. Pero ayer hablando con, que fuimos a visitar a este José María Aguirre, que es un superviviente de Mauthausen, ¿no? Dice su mujer, nos decía su mujer, que cree que lo que le ha salvado a él y lo que le ha hecho vivir tantos años, dice, es que no tiene imaginación. Dice, y solo se ha planteado vivir el día a día. Pero vivir el día a día desde ahora me he despertado, y dice que cree que es lo que le salvó también en Mauthausen. Ahora me he despertado, no sé hasta qué hora voy a vivir hoy. Comía, decía, ya he vivido mediodía. Se iba a dormir, dice, un día más. Al día siguiente se despertaba. Y decía, coño, ya llevo un día más. Y un día más, y un día más, y un día más. ¿Y ahora cuántos tiene? 80. 61, creo, ¿no? Sí, pero. Un momento, que no se me escape. Pero hay un detalle en esto, No sé, hace unos años se dio una noticia de que. Me pareció que era en Norteamérica.